ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola a todas esos infractores e infractores de mentes. Ahí estamos otro jueves más con ustedes, aquí compartiendo temas de interés, temas coyunturales, temas de las y los jóvenes, problemáticas que están sucediendo en el país. Hoy justamente vamos a estar dando continuidad al programa de la anterior semana, justamente sobre el tema e impactos que se están dando por la extracción minera, petrolera. Eso vamos a estar conversando el día de hoy. Queremos mandar un saludo a toda la gente que ya se conecta al Facebook de Infractoras de Mentes, también a toda la gente que nos sigue ahí en Twitter, en Facebook, y que están ahí constantemente comentando, dando sugerencias al espacio. También mandar un saludo a Giovanna, que también ya está conectada por ahí, ya le vi que estaba por el Facebook. Un abrazo grande. Y bueno, así vamos a comenzar nuestro programa. Como les habíamos comentado, hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la extracción minera, justamente sobre el tema que está sucediendo en Pacto. Unas compañeras, unos compañeros estuvimos como por ahí cercanos a lo que está sucediendo en la parroquia allá de Pacto, y tenemos como algunos audios, algunas cosas que nos van a servir como para poder entender qué es lo que está sucediendo allá y cuál es la problemática, y también cuáles han sido las reacciones de la gente allá y de las comunidades organizadas de Pacto. Pero antes de todo, queríamos comenzar como todos los jueves con la dupleta. Esta semana vamos a tener a Ana Belén. Ella es madrileña, siempre comprometida, es una mujer comprometida política y socialmente con la lucha y la defensa de los derechos humanos y con la libertad. Su nombre original es María del Pilar Cuesta. Ella es de Madrid, España, nació el 27 de mayo de 1951. Es una cantante, actriz y directora española. Ella es una figura bastante conocida a nivel de Latinoamérica y del mundo, justamente porque ha tenido una trayectoria bastante fuerte en varios ámbitos, ¿no? Tras 40 años de profesión, de su carrera artística, cuenta con más de 40 películas, una veintena de obras de teatro y más de 35 discos. Entonces vamos a escuchar ahorita dos canciones de ella. La primera se llama La Muralla y la segunda Amiga. La escuchamos y volvemos. Rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, viene el sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, viene la paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, viene el alacrán y cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al viento y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al ruiseñor en la flor, abre la muralla, al corazón. La muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Al viento.

y también sobre el tema de las cuestiones petroleras. Eso hemos estado tratando en estos últimos programas. Creemos que es bastante importante poder comentar las cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país y también en toda Latinoamérica, ¿no? Esto es una plaga que se ha venido como expandiendo no solo en Ecuador, sino también en varios países de Latinoamérica, ¿no? El tema de la extracción de minerales ha sido algo que lo que busca a la final es enriquecer. Sí, es importante. Creemos que, no sé, combatir, por ejemplo, el tema de la pobreza y otras problemáticas, pero ¿a costa de qué, no? Eso queremos como dejarles así como alguna pregunta, ¿no?, a toda la gente que nos escucha. ¿A costa de qué estamos explotando, estamos extrayendo los minerales, no? Entonces eso es bastante importante, que vayamos como pensándonos y también vayamos cuestionando, ¿no? Porque muchas veces escuchamos este tema y decimos como sí, estamos de acuerdo, sí es importante, por ejemplo, la reducción de la pobreza, pero no se toman en cuenta la realidad que viven las personas, las comunidades donde está la actividad extractivista, donde está la actividad petrolera. Entonces queríamos como decir eso, ¿no?, que sí es importante que nos pongamos en los zapatos de la otra y el otro, de la comunidad, que muchas veces nos perdemos de eso, ¿no? Nos olvidamos, a veces estamos aquí en las grandes ciudades y nos olvidamos de eso, ¿no? Y también saber que toda la cuestión de del extractivismo y de las petroleras, lo que en realidad generan es pobreza, ¿no? Pobreza en las comunidades donde son extraídas, contaminación, y una contaminación no solo del aire, sino también del agua, de los ríos cercanos, pero también de la tierra, ¿no? La tierra va muriendo, nuestro país va muriendo, lo poco que tenemos, y se supone que por lo que somos también reconocidos a nivel mundial es por la biodiversidad, por tener así como un montón de fauna y flora impresionante, ¿no? Y que esto de la minería y del petróleo va a ir destruyendo poco a poco todo esto que de lo que tanto nos gloriamos, si se puede decir así, en nuestro país. También, o sea, compartirles que es importante que nos vayamos pensando cómo podemos ponernos en los zapatos de la gente que vive allá, ¿no? No solo diciendo, como si estamos en contra de la minería, sino también accionando, también creando cosas, también construyendo cosas, también empapándonos de la realidad, también puede ser visitando estas comunidades que están viviendo como todos estos procesos. Muchas de ellas están ya desintegradas, con problemáticas fuertes de violencia, tanto entre comunidades como entre familias, porque también estos modelos extractivistas también generan eso, ¿no? Rupturas en las comunidades, ya que sea como sea deben entrar a sacar los minerales, a extraerlos, y al final en el camino van generando eso, ¿no? Esas rupturas entre las comunidades y entre las personas, y que creemos que es importante visibilizarlas, ¿no? Igual en todo el programa vamos a estar conversando también sobre la problemática que pasa justamente la parroquia de Pacto y Gualea, respecto a la empresa minera nacional Enami, que está pretendiendo continuar su proyecto minero de la extracción de oro, y que bueno, queremos como compartirles bastante información de la que hemos podido rescatar, de las visitas que hemos tenido de compañeras que viven allá y que nos han comentado sobre esta problemática, pero para lo cual queríamos primero poner un audio de un foro que se realizó allá, y luego venir a seguir comentando. Igual invitarles que las líneas están abiertas, como les decía, pueden llamarnos al 2022-966, 2022-966, ahí para que puedan comentarnos. Si hay alguien de Pacto, de Gualea, que pueda estar escuchando, sería chévere que puedan compartir qué es lo que está pasando allá. Y ahorita les dejo con un audio del foro y ya volvemos. Había una vez un hermoso país con montañas muy altas y ríos de agua fresca, donde se vivía en armonía con la naturaleza. Allí llegaron unos señores de traje y corbata que le prometieron a la gente que tendría trabajo, nuevos hospitales y viviría mucho mejor si les dejaban sacar un poquito de oro y cobre de esas lindas montañas. Llegaron muchos camioncitos, palitas mecánicas. Los daños que produce la minería metalífera a cielo abierto no son un cuento. Suelos donde no crece nada, aguas contaminadas, Graves intoxicaciones, enfermedades respiratorias, cáncer. Son solo algunas de las consecuencias directas de la megaminería. En Andalgalá, muy cerca de la mina cielo abierto La Lumbrera, los casos de cáncer aumentaron un 800%. Soy Natalia Oreiro y le digo, basta ya a las minas a cielo abierto. ¿Y vos? Informate, colaborá, www.concienciasolidaria.org.ar. Basta ya. Bueno, estamos escuchando un audio promocional de unos compañeros que realizaron justamente sobre el tema de la problemática de la minería. Más adelante vamos a estar escuchando lo del foro que les comentaba, de lo que están viviendo las y los compañeros allá en Pacto. Pero como podíamos escuchar en este audio, ¿no? Es una realidad de otros países y plantean eso, ¿no? Que la extracción minera trae bastantes problemáticas, trae cáncer a la gente, destruye el ambiente y otras problemáticas más que es importante visibilizarlas, porque a veces nos olvidamos o perdemos como de vista estas cosas desde las ciudades, como les comentaba. Y para retomar el tema, comentarles justamente lo que está sucediendo en la parroquia de Pacto Igualea. Como les comentaba, la empresa nacional minera Enami pretende continuar con el proyecto minero de extracción de oro en las concesiones de Ingapi y Urcutambo. Eso es allá en Pacto, al noroccidente de la provincia de Pichincha. Y bueno, este proyecto abarca más o menos 4.645 hectáreas y tiene injerencia directa en las comunidades que han sido organizadas en este territorio. Y que bueno, las comunidades plantean ciertas cosas, ¿no? Ya que ellas son comunidades que realizan desarrollos y proyectos agrícolas y ganaderos y que se sienten afectadas justamente con todo este proyecto, que en realidad lo que va a hacer es despojarlas de la tierra y al mismo tiempo como destruir la tierra también donde ellos están realizando estos proyectos de aporte a la comunidad y a las comunidades cercanas, ¿no? Y a la gente también, porque estos proyectos lo que buscan es generar espacios y vínculos de solidaridad con las y los habitantes de cercanos de estas comunidades para poder mejorar su forma de vida, su economía, y con el tema y el desarrollo ganadero y agrícola buscan eso, ¿no? Por esta razón también estas comunidades y conjuntamente con el gobierno autónomo de Pacto rechazan este proceso ilegítimo de extracción que se está queriendo dar y que bueno ya comenzó, porque hay artículos en la Constitución que defienden el tema de las comunidades, no, la organización, que defienden también estas alianzas entre comunidades que son en realidad fuertes y que en realidad se generan a partir de vínculos fuertes y también del reconocimiento como de la cultura y del espacio en sí que han construido estas comunidades. Entonces, también comentarles que ellas proponen, ¿no? Y nos comentan también que es importante tener en cuenta que en el artículo 57 de la Constitución las comunas y comunidades tienen el derecho colectivo a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre todos los acontecimientos y extracciones que se den en su comunidad, ¿no? Y esto no se ha dado, ¿no? No se ha informado a las comunidades, a las 23 comunidades que están actualmente afectadas por este proyecto y que sienten y rechazan justamente el proyecto porque no ha sido nada consensuado, no ha sido nada consultado, no ha habido un acercamiento previo a las comunidades, no se les ha informado nada sobre lo que está sucediendo, lo que van a hacer, lo que se viene. Entonces están bastante enojadas justamente por eso, ¿no? Porque hay una constitución, hay artículos de la constitución que defienden el tema de las comunidades y no se está siendo respetado, ¿no? No se está siendo valorado y al mismo tiempo también no se está tomando en cuenta a la gente que vive ahí, ¿no? Es como que si alguien viniera a nuestras casas y quisiera destruir porque abajo hay minerales, ¿no? Y no nos consultaran ni siquiera, es algo súper terrible que debemos tomar en cuenta. Y bueno, más adelante también vamos a estar compartiendo

muchos artículos que están plasmados dentro de la Constitución que no se están cumpliendo, ¿no? Que están siendo que no están siendo tomados en cuenta a la hora de realizar, por ejemplo, contratos con empresas mineras, extractivistas, y no se están tomando en cuenta el consultar a las comunidades, que es un derecho constitucional, que ya lo leíamos hace algún rato, pero también varios de otros derechos, ¿no?, de la Constitución, por ejemplo, el derecho a una vida digna, asegurar el tema de salud, la alimentación, a tener un medio ambiente sano y al equilibrio entre la gente y el medio ambiente, el derecho, por ejemplo, al acceso a agua limpia y potable, que es algo fuerte que está sucediendo justamente en Pacto. Referente esto al tema, por ejemplo, que hay un río, una cuenca, una subcuenca de un río que pasa por Pacto, que es la que abastece a casi toda la población de Pacto. Este es el río Chipari, donde se supone que la empresa Enami está buscando la concesión, ¿no? Está acentuándose ahí, y por eso también hay bastantes reclamos por el gobierno autónomo de Pacto y las 23 comunidades que les comentaba anteriormente, que están organizándose para que no se pueda seguir con este proceso, ya que atentaría a muchos derechos humanos, ya que atentaría directamente a su comunidad, a la gente, a los niños, y que también, como les decía, está previsto y esto está plasmado dentro del artículo 83 de la Constitución y se está violando como estos derechos. También hay otro artículo, el artículo 98 de la Constitución, que dice que los individuos y las colectividades podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren y puedan vulnerar derechos y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, este es otro artículo de la Constitución que nos hace ver que hay cosas que están sucediendo y que no se están tomando en cuenta los artículos de la Constitución, no se está respetando la Constitución, que fue construida justamente con el apoyo, la contribución y la retroalimentación de un montón de organizaciones sociales y de la misma sociedad civil, y que fue aprobada por todo el país, ¿no? Y que en realidad es esta Constitución la que se debería respetar y a la que las empresas, los ministerios deberían también atenerse, ¿no? Y que no se está dando, y que ese es el reclamo más fuerte que están dando las y los compañeros de Pacto, justamente por todo lo que está sucediendo. También decirles que ellos sienten y están así como bastante preocupados porque los mismos ministerios no han tenido ninguna respuesta frente a esto. Ellos han demandado, han escrito una serie de manifiestos, han salido a marchar, han hecho movilizaciones justamente en Pacto para que se pueda dar explicaciones de lo que está sucediendo, ¿no? Ellos no conocen del proyecto enteramente, no se ha comentado a todas las comunidades, como les comentaba anteriormente. También no se conoce sobre los impactos que va a generar esta extracción en Pacto. Entonces sí hay bastante preocupación por las y los pobladores, y exigen que se pueda aclarar, ¿no? Que no se esconda, porque eso es lo que sienten, que se está escondiendo por parte de los ministerios y esta empresa todo el proceso que se está llevando a cabo. Y es una exigencia más, y llamamos de paso a las autoridades, a los ministerios que están encargados de esto, a que puedan dar soluciones, ¿no? Que puedan también atender a todas estas demandas que se están dando desde las comunidades y el gobierno autónomo de Pacto, que está siendo afectado, ¿no? Y que también existe esa preocupación fuerte por qué pasará después, ¿no? O sea, entra la minería, pero ¿qué va a pasar con lo que decíamos, el tema de este río que cruza justamente por donde va a ser establecida la empresa, se va a establecer ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vámonos con otra cancioncita y estamos de vuelta. Entonces ahorita vamos con la canción de Hip Hop Mapuche y estamos de vuelta. Nací en la tierra, en el mar, en la cumbre de una montaña, donde cada madrugada se respiraba el pulso de las vertientes azulinas que brotaban de las venas ancestrales.

Bueno, me sumo al programa y como había comentado el Fabi, primero igual queremos también saludar a toda la gente que está en Pacto, en Intac, en Junín, que están resistiendo ahorita mismo, a toda la gente, a todas las mujeres también que resisten, un saludo enorme. Y claro, les queríamos comentar, y Fabián ya ha ampliado un poco el tema de cómo la minería a cielo abierto, sobre todo qué es lo que se quiere hacer en el noroccidente de Pichincha, puede afectar. Sin embargo, hemos hecho una reflexión de cómo además esto puede impactar más a las mujeres que están en el campo, ya que hay como muchos aspectos, ¿no? Uno de ellos es que obviamente las plazas de trabajo son de, o sea, las mujeres son relegadas, digamos, a nuevamente sostener la familia, sostener el hogar, ya que varias personas de la comunidad, hombres especialmente, van a tener trabajo en la minería, sin decir que eso también implica condiciones muy, muy graves, ¿no? Sin embargo, las mujeres van a quedar relegadas a un plano nuevamente del hogar. Pero además de eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las comunidades petroleras, en donde la prostitución fue una de las cosas que se implementó a partir de la llegada de las petroleras. Es terrible, no hemos escuchado comentarios de que, por ejemplo, los petroleros o la gente del extranjero necesita más o menos que desfogar de alguna manera mientras están fuera de sus países, lo que nos parece horrible, pero eso pasa, ¿no? Eso pasa. Igual queremos ampliarles, hay un estudio sobre los impactos de las actividades extractivas en las mujeres que está en la página de los compañeros de Texaco Tóxico, entonces ahí podrán encontrar como más detalles. Por otro lado, también las lógicas machistas con las que ya vivimos, además, logran o pueden lograr a profundizarse, ya que, por ejemplo, como la minera o los dueños de la mina comienzan a tener una interlocución directa con los hombres, es decir, cuando ellos llegan a la comunidad, primero llegan e invaden, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Exacto, o sea, la comunidad se está resistiendo, no quiere. Sin embargo, los diálogos siguen pasando por un diálogo absolutamente entre hombres, o sea, masculino, donde las mujeres están absolutamente relegadas de esa conversación, de esa negociación. Claro que tenemos como muy buena referencia, sobre todo de INTA, que ha sido como un ejemplo de lucha y que ha resistido más de 10 años, en donde, claro, ahí hay otra lógica también, ¿no? O sea, las mujeres no cumplen un rol secundario, sino un rol absolutamente principal. Y claro, y lo más evidente que es que las mujeres están a cargo del campo, de los animales, del agua, y los efectos de la minería llegan indudablemente, digamos, a las manos más cercanas, que son las mujeres. Por eso es que los índices de cáncer en mujeres que están, por ejemplo, en poblaciones del oriente son tan altos, ¿no? Porque ellas están ahí en contacto con los animales, con el agua, con la tierra. Entonces, queríamos como mencionar algunos de los puntos de por qué las mujeres finalmente nos vemos mucho más afectadas por la actividad minera, sin decir que obviamente esto afecta también a toda la población, niños, hombres también. Sí, también lo que comentas justamente, lo que hablamos en todo el programa y estuve conversando, era también que cerca de Pacto pasa el río Chivi, si no me equivoco, que es una gran fuente de agua que abastece casi a toda la comunidad y que ahí se piensa asentar esta empresa extractivista, ¿no? Y que a la final llega a eso, ¿no? A lo que se plantea y a lo que tú dijiste, ¿no? Que a la final las mujeres son las más afectadas, el agua en este caso va a ser contaminada y va a llegar directamente a las manos de las mujeres, que son. Sí, una de las cosas que me había olvidado es que, claro, cuando empiezan a darse estas actividades como la minería, empieza a haber una predominación de los derivados de esta actividad. Entonces, en Pacto nos comentaban, ya están empezando como a dar talleres de joyería, que es una actividad absolutamente ajena a la comunidad, pues obviamente no ha habido esta actividad antes, o sea, no es que son de tradición gente que se dedica a eso. Entonces, finalmente el único ingreso que va a quedar, ya que la tierra, el agua y los animales van a estar absolutamente destrozados, va a ser eso, va a ser la joyería. Las mujeres van a tener que relegarse a eso, pero además, imagínate, a competir con quiénes. O sea, joyería, claro, con quienes compites en el mundo, es imposible, o sea, vas a tener que estar subsistiendo de un mercado mínimo, de a duras penas, creo, de venta en la provincia, cuando mucho, porque obviamente las condiciones de la vida no dan como para competir con las grandes transnacionales de explotación de joyas en el mundo. Claro. Bueno, ahorita vámonos con una canción, vamos a escuchar Mundo Azul de Crudas y volvemos a seguir hablando del tema. Ante mí, sabia dulce, maternal, con incesante danza, siempre luciendo tu traje multicolor, claros oscuros, intensos profundos. La luna y las estrellas mancomunadas te adornan y fascinas a todos con tu belleza. Naces en la confluencia, abrazando el horizonte, dueña de misterios indescifrables, tesoros invaluables. Mis pies desnudos vagando en ti, yo con dialecto de tierra negra inclinada al ocaso te colmo de palabras y escucho tu rumor de caracolas. Lloro por dentro, penas que cuento, sé que me escuchas porque lo siento, habrá un mañana paciente espero. Afrequete, hago yo, te rimo yo en tu nombre y con mi voz, tu vientre el mundo dio, azules variedades y el blanco el fumaraje. Mi guerrera te invoco, tomo firmeza, valor choco, misteriosa soberbia negra reina, regia negra la mayor, agua apaga candela, humo de tabaco, cascarilla y vela, pasa cruda te venera, oceánica amazona, yemo ya, afrequetona, afrequete, hago yo. Todo lo que te diga es poco, la mía. Tú el origen del pasado, del futuro, de lo actual. Responsable de la che de todo este personal. Salúdate y bendiciones, llama ya hasta el final. Por rodear la tierra entera con manto supervital. Por purificarlo todo, por refrescar con tu sal. Le das el punto a nuestra culinaria tan sensual. Tú nos posees, nos contienes, tú, gran poder sin igual. Llama ya. Y ahí estábamos con Crudas y con su hermosa canción. Bueno, entonces estamos ya cerrando el programa. Agradecemos a todas las personas que nos han escuchado. Agradecemos también a la persona de nuestra cabina. Nunca me acuerdo el nombre. Daniel. Sí, también, bueno, igual nuevamente un saludo a todas las compas que están ahí resistiendo. Queremos también darles la buena noticia de que las compañeras que fueron apresadas por el tema de los traslados ya fueron liberadas el anterior sábado, Entonces también muy felices de ya tenerlas con nosotras y bueno, seguimos ahí en la lucha. Sí, un saludazo a toda la gente, como decía la Steffi, que está allá en las comunidades, a la gente de las 23 comunidades de Pacto, que han estado como resistiendo y luchando en este tiempo tan complicado y difícil, ¿no? Creemos que últimamente se han dado problemáticas fuertes en el país, donde ha requerido que las comunidades, las organizaciones, los colectivos, las colectivas, nos organicemos y podamos articularnos, porque si no, está fregado el asunto, ¿no? Y que creo que es importante eso, ¿no? Creo que ya nos faltaba como vernos, reencontrarnos y comenzar a generar puntos de encuentro y puntos de en los que podamos trabajar, ¿no? Porque si no, si estamos solos, estamos perdidos, yo diría, hasta cierto punto, ¿no? Entonces es importante que podamos seguir manteniendo esos vínculos de solidaridad, que igual desde todos los espacios podamos aportar, no solo si es que estás en una organización social, sino también desde tu persona individual puedas, sería importante que la gente que nos escucha pueda sumarse, ¿no? Desde el Facebook, que puedes difundir la problemática que pasa, hasta comentar en tu universidad, en tu casa, hasta también podría ser, ¿no?, averiguar más y poderte vincular a todo lo que está sucediendo. Queríamos darle una página de Facebook que están manejando las y los compas de Pacto, que se llama Un Pacto por la Vida, que ahí están poniendo como toda la información de lo que está pasando con este proceso, de lo que están haciendo, las actividades que están realizando, y también informando todo lo que está sucediendo constantemente. Sí, y bueno, con eso nos despedimos. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 en la 940 AM. Sí, hasta el próximo jueves. Un abrazo a todas y a todos esos infractores e infractoras de mentes. Un abrazo. Chao, chao.